Ese día me dijeron que mi flow sería un vivero. Mi papá me daba el biberón con Gil Scott Heron. Yo, Manolo Roncero, tu bujarrón, abierto bujero. Traigo la verdad, tú solo lo comercial. Para mí el rap es confesional. No solo soplar, rimas al compás. No logro soportar al profesional. Para mí el flow no es nada opcional. He nacido para dar tu encambio sexo oral. En tu femoral, clavo mi toral. Más autocad, más precisas de lo que jamás podrás. Sigo en la repisa donde estás, cobra. No ves que sobran payasos en las obras. Ni siquiera logran que me ría. Fui a la peluquería y tu novia me quería. Veía en mi cabeza la salud de la mía rima. La vi arriba, sacando ya tus cosas. Pero qué paz, zorra el día. Quédate con esa babosa la que llamas en sí. Burda imitación, fijo que le gusta la Pepsi. Rapea como el Casey. Es el mejor, ¿a que sí? No comprendo a esos nerdos. Llevan dos brazos izquierdos. Yo en el fervor del yerbol. Tráeme el bol de rimas. Haz del don tu grima, clínica abortiva. No comprendo a esos lerdos. Llevan dos brazos izquierdos. Yo en el fervor del yerbol. Tráeme el bol de rimas. Haz del don tu grima, clínica abortiva. No comprendo a esos lerdos. Llevan dos brazos izquierdos. Yo en el fervor del yerbol. Tráeme el bol de rimas. Haz del don tu grima, clínica abortiva. No comprendo a esos lerdos. Llevan dos brazos izquierdos. Yo en el fervor del yerbol. Tráeme el bol de rimas. Haz del don tu grima, clínica abortiva. Desde entonces escribo líneas de plomo. Largometraje de cine mudo y tonos monocromos. Para los que preguntan cómo, yo les respondo cuando. Tu hardcore rap pasó a ser rap demasiado blando. Y se va doblando con esta fuerza sobrehumana. Dinamita tus pulmones como buena marihuana. Es larga trama para resolver de Vitu Kovni. Puedo hacerte creer que te vigilo. Y la Novnis, con un gorro de papel albal que está lloviendo hasta Franke. Como me llamaba para ti de Special One. Con el escrito perfecto como reflejos de un prisma. El nota que parece tener más trazos que Krishna. MC, estás fuera de Matrix, sales en Wikileaks. Por fin lo has conseguido, eres un puto freak. Por Kabilis mi sinopsis, el más tierno apocalipsis. Es para ti mi misil, mi Vini, Vidi, Vinci, chiqui. Ya sabes que aquí no te escucho porque las personas pequeñas necesitan gritar mucho. Y yo soy el Arguilucho, 2011 decibelio. Rompo axiomas con mi baile, a lo Billy Elliot. Es la gran rima, la magnánima dentadura canina que desgarra las ánimas. La cima donde desestimo, memo tu trabajo anónimo. Y es que ya nadie te recuerda cuando yo rimo. Es la gran rima. Por fin lo has conseguido. Eres un puto freak. Rapea como el Casey. Rapea como el Casey. Rapea como el Casey. Rapea como el Casey. Por fin lo has conseguido. Eres un puto freak. Freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak.